al hombro el tema de qué hacer con las poblaciones caninas y felinas, esos seres que nos regalan su amor, no sabemos muy bien por qué. No sé, siempre pienso cuando miro y acaricio a mi perra, a mi perro, a mi gata, ¿por qué nos quieren tanto y comparten con nosotros el día a día, siendo que la humanidad, la verdad, que no ha sido para nada amistosa con los animales y lejos de verlos como amigos, la enorme mayoría de las veces los ve como comida, ¿no? O como seres inferiores, en una escala del especismo que sostiene esto, ¿no? Allá arriba, nosotros decidiendo todo sobre la vida de otros seres que sienten, que sufren, que lloran, que tienen miedo y que les pasan muchas cosas. Habrán visto seguramente por estos días alguna iniciativa que habla de hoteles caninos. Bueno, queremos saber un poco más del tema y vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, con Paola Rizzo, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿a qué se le llama un hotel canino? Y bueno, ustedes desde APANI han sentado posición respecto de estas ideas, ¿no? Contanos un poco, por favor. Sí, en realidad nosotros no sabemos bien a qué se refieren este proyecto de hotel canino, porque se ha hablado, creo que ya ha hablado una dirigente de otra asociación, que estamos todos como en la misma sintonía de que no sabemos bien a qué se refiere. Lo que nosotros entendemos es que en realidad es una forma elegante o bonita de camuflar lo que es el abandono de perros. Oí a defensores de este proyecto decir que los había motivado a crear este hotel, la superpoblación canina que había en varios pueblos, localidades del norte de la provincia. Entonces, básicamente lo que están buscando es hacer desaparecer, esconder los perros callejeros, digamos, meter la basura abajo de la alfombra, como si los perros no estuvieran, el problema no está. Digamos, no se ve, no está. Entonces, nosotros sacamos un comunicado, sobre todo porque se había levantado un posteo personal de una integrante de APANI, Rita Sublé, en los medios locales, y había quedado como que nosotros apoyábamos este hotel. Y lejos está eso, nosotros no lo apoyamos para nada, hotel entre comillas también. Nosotros consideramos que es un depósito de perros. Y lo que nosotros creemos es que ninguna política pública debe fomentar el abandono de animales. Y esto lo fomenta. Nosotros creemos que la única solución que hay para la superpoblación canina son las castraciones masivas, sistemáticas y continuas. Así que nada, nosotros es lo que nosotros fomentamos y por lo que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos un refugio de animales y estamos. O sea, decíamos que no existieran más los refugios, pero que no existieran porque no se necesitan. Claro, sí. Porque la sociedad no fuera tan apática ante estos casos. A nosotros estamos conteniendo perras, nos llegan 5 o 6 perras por semana en celo, que nadie contiene. Claro. Perros atropellados, perros ciegos, cachorros que cobardemente nos tiran en una caja en el portón. Entonces, todas esas cosas, lamentablemente, nosotros seguimos existiendo como refugio, pero lo ideal sería que no existiéramos más. Claro, y que no tengan idea de generar más refugios, cuando en realidad lo que debería el Estado es generar políticas para que ni siquiera tenga que existir el refugio que tiene APANI, que fundamentalmente le da solución a situaciones que son extremas, ¿no? Como esto que decías vos, perros que están enfermos, perras que han terminado de parir recién, bueno, las situaciones en las cuales las personas no se están haciendo cargo. Paola, hay experiencias en otras ciudades que dan cuenta sobre la efectividad que tiene la castración masiva, sistemática y extendida, ¿verdad? O sea que hay lugares a los cuales mirar y prácticamente imitar, copiar esas políticas para poder traerlas a la provincia de La Pampa y a sus distintas ciudades. Sí, el problema de esto, que yo creo, es que este tema de las castraciones es una solución a largo plazo, no es una cosa inmediata. Claro, sí. Entonces, la solución más fácil es levantar los perros y tenerlos en ese refugio, que tampoco sabemos bien cómo van a ser las instalaciones, qué personal van a tener. No, está todo, al menos nosotros acá, eso no lo sabemos. Entiendo que hay asociaciones que sí están a favor y que ellas deberán saber cómo se va a manejar todo este tema. Uh-huh. Paula, ¿qué cantidad de animales tienen ustedes en el refugio de Apani? Y aproximadamente 250 animales, uh-huh, perros. ¿En algún momento pensaron en terminar con esta actividad? Yo me imagino que ya los perros también están acostumbrados, los que viven allí, y no hay, digamos, una forma de decir, bueno, no tenemos más el refugio, es imposible, esa no, posibilidad no existe. Claro. No, porque ¿a dónde irían a parar esos perros? Claro, sí. No sé, tenemos perros ciegos, tenemos perros sordos, tenemos perros con tres patas, ¿a dónde irían a parar esos perros? Claro. Y además esto que se ha generado en la gente, que dice, bueno, tengo un problema con la perra tuvo 5 cachorros, voy y los llevo en una caja Apani, los dejo ahí. Sí, o a la página, bueno, o al mismo predio, nos llegan por lo menos una al día, alguien que nos dice, falleció mi abuela, les dejo el perro de mi abuela. No sé, este perro se me quedó acá en la vereda, se lo llevo. Entonces nosotros optamos por perros sanos, no ingresamos al, uh-huh, al predio. Bien. Porque no es esa la finalidad de un refugio. Uh-huh. Claro. No es hacernos cargo de perros sanos que no los quieren más. Entonces nosotros no estaríamos recibiendo. Claro, y ingresar perros que tienen algún problema de salud les significa para ustedes un mayor trabajo y además un mayor costo. Sí, bueno, ninguna de nosotras es veterinaria, somos simples voluntarios, que eso tampoco entiende la gente. Entonces nosotros tenemos que contratar a un veterinario. Igualmente la municipalidad nos subsidia y tenemos una partida destinada a la atención veterinaria, pero de nuestros perros. Claro. Y para castraciones. Uh-huh. ¿Y cómo hay gente que les ayuda? ¿Hay posibilidades de que ustedes reciban no solamente más problemas y más perros, sino también alguna colaboración? Sí, nosotros tenemos socios, se pueden hacer socios, en la página de Apani está la forma de hacerse socio, tenemos alcancías en un montón de negocios, no sé si los han visto. Sí, sí. En la página también está nuestra cuenta corriente, nos pueden hacer un depósito, y también voluntarios, manos, eso siempre hace falta, pueden acercarse al predio, pueden acercarse a ver cómo están los perros, que están hermosos, porque... Uh-huh. También está esa idea de que el refugio es oscuro, triste, perros flacos y muriéndose. Uh-huh. Y lejos de eso estamos. Así que también siempre está bueno invitar a todos a que vayan, a que conozcan, a que vean el trabajo que hacemos nosotros. Bien. ¿Y cuántas personas están trabajando activamente en Apani? Y nosotros somos 10, 11 voluntarios fijos. Uh-huh. Fijos, que ponen tiempo y, bueno, dinero de sus propios bolsillos, sí, y todo el esfuerzo físico que eso conlleva. Y cuando llueve y hay mal clima y qué sé yo, ¿qué hacen, por ejemplo? Hay que ir igual. Todo el mundo me dice, ¿llueve, vas a ir? Sí, porque los perros tienen que comer. Así que hay voluntarios, por ejemplo, yo voy en moto, hay voluntarios que vamos en bicicleta y los días que llueve se pide que alguien te lleve, se paga taxi. Uh-huh. Tenemos problemas que se inunda la calle camino al predio, así que muchas veces necesitamos que alguien en camioneta nos lleve. Uh-huh. Pero bueno, hay que ir igual. Bien. Ellos tienen que comer. Y Paola, ¿cómo entraste vos a Apani? ¿Cómo empezó esto para vos? Y yo siempre fui perrera, y nada, quise ir a ayudar, me limitó mucho, y estuve muchos años sin querer ir por todo lo que escuchaba y porque pensaba eso, que un refugio era algo oscuro y triste, y pensé que me iba a hacer mal. Uh-huh. Así que nada, un día me decidí, me invitó una de las chicas, fui, y no dejé de ir nunca más. Ni embarazada, ni nada, siempre fui al predio. Siempre fuiste al predio. Bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras. Esperemos que esto sirva para aclarar la posición de Apani respecto de este proyecto de Hotel Canino. Ustedes tienen la experiencia de lo que es tener un refugio, sí, y entendemos que lo sostienen con muchísimo esfuerzo porque ya es una situación, bueno, que entiendo están superadas también por este problema, ¿no? Es decir, no se le puede dar un corte, la gente sigue recurriendo a ustedes, y aunque reciben cierta ayuda del Estado municipal, como vos mencionabas, sin lugar a dudas sostengo que es el Estado quien tendría que trabajar activamente sobre esto y darles absolutamente todo lo que les haga falta a las asociaciones proteccionistas, porque de manera desinteresada y por el bien de los animales ustedes ponen muchísimo esfuerzo, así que las políticas públicas deberían estar destinadas a escuchar lo que ustedes proponen y a darles las herramientas para que lleven adelante el trabajo diario que hacen básicamente porque aman a los animales. Así que muchas gracias, Paola, a vos por tu trabajo y a toda la gente de APANI. Bueno, listo, nos vemos. Saludos. Chau. Hablábamos con Paola Rizzo, que es la presidenta de la Asociación Protectora